parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, acá por Radio Box 102.9. No sé por qué te reís. Estamos aquí en Parte de Todos de 21 a 23 horas. Señor, ¿cómo está? Porque usted me saca de... De quicio. No, es que me saca... ¿Te concentro? ¿Qué pasa? Si no dije nada. No sé, te reíste de algo. Bueno. No sé por qué. Bien, estamos escuchando a Dillon con Santiago Motorizado, que es un disco que ha salido solamente para Spotify, ¿sí? Son sesiones portal, ¿sí? Donde hacen mucha gente conocida, hacen temas de conocidos, como este que es de los Twist, pero también hacen sí. Otros temas que son de El Mate a un Policía Motorizado, bien. ¿Sí? Y también un tema de Dylan en el mismo, lo puedes encontrar acá en Spotify, se llaman Portal Sessions. Está bien, Sessions. Igual todos los temas ahora, discos, salen por... Sí, por Spotify. Dylan y Santiago Motorizado, ¿no? Exactamente. Es un EP, o sea, son 4 o 5 temas. ¿Qué quiere decir que son...? ¿EP qué quiere decir? EP que es... LP, LP, larga duración. Y el otro debe ser, si es EP, es corta duración. Son 4 temas nada más que están en el portal este, hechos por ellos dos. Así que está buena esta señor. ¿Dónde la escuchó usted? ¿En otra radio? La puso un amigo, Saúl. La puso de estado. Ah, mira. Muy bueno, ¿eh? La robé. Ahí está. Siempre hay que robar. Robé la idea. Siempre hay que robar a alguien. 1164-007047. Estuve como recién haciendo mis gárgaras para empezar a hablar. Bueno, es una forma de que nadie lo ¿cómo entiende. ¿Cómo es el trinido? El trino de labios. Trino, ahí está. Eso es como para hablar un poco mejor. En serio, ¿eh? Nadie lo cree. A mí el que me ve de afuera te afloja todos los músculos. Mira. Porque todo lo que es esta parte... Claro, a vos te cuesta hablar, ¿no? No, pero... lo que hace el trino de labios es no cansarse y no forzar la voz. Viste que a veces no nos damos cuenta y forzamos la voz. Sí. Igual acá Noelia nos explicó un poco. Que no, nunca usamos todo lo que es la cara. Estamos saliendo en vivo acá por YouTube. Mirá qué lindos que estamos. Salimos, pero yo salgo re blanca, soy... Sí, voy a estar así durante el verano, blanca. Estás iluminada. Estoy iluminada. Bien, bueno, hoy estamos sin el señor. Sí, igual estoy blanca. Las mujeres hablan más que el hombre y se enojan porque el hombre no habla por ahí. Sí. La mujer tiene la habilidad de contarle cosas a los hombres que por ahí no nos interesan y se enojan. Es que nos gusta que nos escuchen. Tienen esa habilidad. Tendremos que hacer un programa de todas mujeres. Y el hombre tiene la habilidad de no pensar en nada a veces. ¿En qué pensás? ¿Por qué? En nada. Y te preguntan, pero... Y ustedes no lo pueden creer, no sé por qué. Porque nosotros, lo que tienen las hormonas femeninas, posta, es que pensamos 24 millones de cosas al mismo tiempo. No, que uno por ahí, a veces estás mirando la tele, te está escuchando vos y no estás pensando en nada. Claro. A mí me pasa eso a veces. Sí, sí, puede pasar, claro. El señor operador me quiere a toda costa poner de un color, pero soy blanca, sí. Está bien, si se saca eso se van a dar cuenta de eso. No, si estoy soy blanca, no me pongo crema, solamente me pongo una crema sola y nada más, nada. Cuanto menos cosas químicas mejor. Está bien, ¿sí? Hay que avisarle a la gente que todas las cremas son muy dañinas para la piel, igual que los protectores solares. Sí. Bueno, vas a entrar con a vos te mató, a vos te hermoso quedas, mirá. Pero mirá, hasta los ojos claros parece que tenés. Frente, escúchame, cada brillosa. Día más blanco el pelo, Mirá, mirá. Brilla la frente. Queda bien, mirá, te queda bien el rojo con el negro. ¿Viste? Como que te da más luz. Mirá, te haces el lindo. Dejate de joder. El gato. Bien, escúchame, hoy estamos sin el señor Ariel Amaral. Ariel que se acordó faltó que se quedó a descansar para acompañar a mamá. Sí, pero se acordó tarde, como a las 6 de la tarde. Me re olvidé, se había re olvidado que tenía que ir a saludos acostarse para temprano. Ari, ganó Independiente el fin de semana. Después vamos a estar hablando de eso. ¿Contra quién? Un equipo chiquito, ni me acuerdo el nombre. La verdad que... Ya te digo. No me acuerdo. Hay un celular que está sonando. No sé de quién. Pará. Acá. Siempre me reta Central, a mí, ¿viste? Central Córdoba. Ahí está. 2-0. Bueno, después vamos a estar hablando de eso. Venció a Central de Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Está limpiando el Conde? ¿Está limpiando al Conde? Está bien. Pasó? Le gusta. Estuvieron comiendo papas fritas. No, le gusta el limpiar. Le gusta tener las cosas limpias. Hoy vamos a estar hablando de una década que uno cuando se pone a pensar. Escúchame. Sí. Hay temas que vamos a escuchar que parece que hubiesen sido de ayer. Sí. Vamos a estar escuchando el 2010 al 2020. Pasó rápido. Este año también pasó, pero veloz. Yo estoy oficialmente de vacaciones. Hoy, exactamente. ¿De qué puede trabajar si está de vacaciones? Adivine la gente. Como dijo una señora 3 meses por ahí. De vacaciones. Ahí está. Aguinaldo todo, mirá. Y se queja. No me quejo. Es más, hago cosas como para no estar al Pepe en mi casa porque no me gusta estar al Pepe. Te juro que me da cosa estar acostada hasta tarde. No sé por qué, tengo ese chip. Yo te busco algo enseguida para hacer. No, pero... Hay que lavar el auto. Hay pero vos te pensás que me voy a poner así. Hacételo vos. Claro, se queja el auto, está sucio y bueno, agarra la aspiradora. No. Y le pasa la alfombrita a todas las tutucas. Manera. Viste que la mujer no le da voz. Se te mete entre los pies. No, no, un desastre las mujeres para el coche. Escúchame. Bien. Suben con los pies sucios, no le dan bola. 2010, 2020. Che, quedó como congelado el señor Marcelo Galateo. Otra vez, no importa, déjalo ahí congelado. Me porque para qué lo querés. Frente amplio. ¿Para qué lo querés hablando? Yo te hablo como solo. Como me dijeron el otro día. ¿Para qué querés? No hables. No hables, Marcelo. Está bien. Escúchame, vamos a tener noticias. Estuvieron los Martín Fierro del Cable. Ya creo que están dando Martín Fierro ya a cualquier cosa. A cualquier, ¿no?, cosa. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. El día de hoy, yo sé que vos no querés que hable, pero Wanda Nara salió a pegarle a la China Suárez. Ayer fue una cosa, la escuchaba de fondo y hablaba. Y hoy hablaba. Salieron los chats que tenía ella con Eugenia Suárez, la China Suárez. Después vamos a estar hablando de eso. La sí. nueva mufa, ¿no? La China Suárez, supuestamente, ¿no? Ya es como que el. Chico, la Pinto. Lo mufó, pero. Pero está campeón. Con Icardi ahora. ¿Icardi dónde está también? Dejó de jugar al sí, fútbol. Está con la hoy lo operaron a Icardi. Mira, una pierna menos. Una tiene. Pierna. Una che, pierna. ¿De qué trabaja? ¿Es prostituta la China Suárez? No. ¿No? Me pareció. No, yo creo que ella. No está en todos lados. Y ¿viste? Bueno, tiene plata. ¿Qué sé yo? Me sale como muy. Ahí está. Me estoy acomodando la ropa. Che, necesito una marca que me vista. ¿Sí? Ya que está, voy a empezar a hacer o no. ¿Cuánta gente que vive del Instagram? Janina Latorre, por ejemplo, tiene un montón de publicidad. ¿En serio? ¿Posta? Yo la miro a la mañana, ahora que tengo la oportunidad, la veo en streaming a la mañana. Sí. Y tiene un montón de gente que la auspicia, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Así que voy a empezar, auspicio. Yo tengo un conocido que hace carpa de circo, si querés, después le digo. Mentira, qué malo que sos. Sí, hay que empezar a hablar con gente. Escúchame, Machito Ponce en enero sale en vivo en enero, ¿sí? Como esa chica gordita que fue al médico, ¿viste? Sí. Gordita, bastante gordita, ¿viste? Y la empieza a revisar el médico, ¿viste? Parece que está embarazada, le dice a la chica. Ay, sí, doctor, está embarazada. Estoy embarazada. Dice, no, parece que está embarazada. Viste que, ¿cuántas veces, che? Susana Jiménez se mandó macana, ¿eh? Sí, ¿de cuánto está? ¿De cuánto está? Ay, Dios, qué vergüenza esa mujer. Pero no lo hace a propósito, yo creo. Es como que lo hace sin querer. No lo hace con una maldad, ¿o no? Después vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando el audio este. No sé si lo vieron ustedes. No sé si lo vio usted. Ah, el audio viral de la chica que manipuladora. Chica que estuvo en los escalones, en los 8 escalones. Qué difícil debe ser hacer amiga o después, pareja de esa después chica. Después lo vamos a ver para que usted se te da como ganas de. Te la regalo. Escúchame, este fin de semana estuvo el señor Lenny Kravitz en la Argentina y se fue feliz de la Argentina. Porque la gente de Argentina. Es muy fanática de cuando vienen a la Argentina, sí. ¿Sí? Los artistas. Las babosas. No, pero... Las chicas. Pero había hombres también. Sí, bueno, si había hombres... No los... ¿Sabés qué? No, pero... Hétero no creo que sí, era. Sí, vamos a buscar un tema de Lenny Kravitz, señor. A ver, uno nuevo. American Woman. ¿El American Woman querés vos? Sí, década de... Sí, 2010, sí, escúchame, no sé, no. Yo pienso que sabés... Yo no sé si vieron... es antes del 2010, ¿no? Yo no sé si vieron algún momento. Una pausa, por favor. Bueno, espere, señor. Deja hablar a los demás. Pero bueno, si usted no habla nunca, dijo, usted no va a hablar. Lo puedo hacer tranquilamente. Escúchame... ¿Cantaba realmente Lenny Kravitz? Para mí no. 98, no, estamos... Bastante. No, está bastante viejo. Está bastante viejo. Escuchame, Lenny Kravitz por ahí, sí, en algunos temas. Y como Madonna, Britney Spears en los shows, no para creo. Para mí no estaba cantando él. Por ejemplo, Cheyenne tampoco. Hay temas muy bailados que no creo que los cante. Ya te digo qué tema. Mientras tanto tenemos gente nueva que 60, va a estar saliendo. ¿No? ¿Tiene Lenny Kravitz? No, menos de 60. Menos, bueno. ¿60? Sí, por impecable. Eso. Sí. Impecable. Falleció Lía Cruzet, ¿no? Sí. ¿El otro día? Sí, el día jueves. Creo que sí, la semana pasada. Sí, vamos a así estar. Así que bueno. 60.000, digo así. 60. Tenía una enfermedad ya hace un sí, tiempo. Sí, a ver, primero tenía un Alzheimer ya avanzado. La internaron. Ella consumía mucho cigarrillo durante toda la vida. Bueno, se le hizo. Y parece que. Era querida realmente la Gladys, la bomba tucumana, esta que siempre que decía Lía. Yo no la vi que vaya, ¿eh? Me parece que ahí hubo alguna cosita. Bien, vamos a escuchar entonces. Ya le voy a decir. Yo quiero escuchar de Lenny Kravitz porque salió en el 2014 sí. el disco que se llama Strut. Strut. Y de ese disco está The Chamber, que es un retemazo. Me suena. Y vamos a escuchar entonces. Escuchá, Ahora ya, pero ya el pulpo está. Ah, temazo. Sí, Lenny Kravitz. 2014. Ahora, 2014. ¿Viste cómo pasa el tiempo? 21 a 17, acá, en parte de todos. Lenny Kravitz, The Chamber. Dale. Muy bien, estamos aquí en parte de todos. Lo que acabamos de escuchar es Lenny Kravitz del disco Strut, The Chamber, Y tuvo dos noches en la Arena Movistar Arena de Buenos Aires, presentando esta gira que se llamó Blue Electric Light, donde los fans disfrutaron de clásicos y de nuevas canciones, ¿sí? Así que Lenny Kravitz no lo podía creer, porque nosotros somos... La última vez que visitó el país fue en el 2019, ¿sí? Hubo una que le pidió plata ahí, ¿sí? En el... ¿Sí? ¿Podés creerlo? No, yo no la puedo creer. Un tipo fue. ¿No me puedes dar plata? No, no tengo, le dijo. ¡No! Afuera, salió a saludar a la gente, sí. A firmar, a sacarse fotos, y un cara dura salía. ¿No tenés plata? ¿No tenés peso para birra? Sí, no sé. La verdad que es terrible. Así que Lenny Kravitz pasó... El Movistar Arena. Estuvo supuestamente con Eva Dominici, la actriz esa de ojos claros. Después se la... ¿Estuvo haciendo qué? Parece que estuvo pasando la noche con ellos. ¿Sí? Sí. ¿Le estuvo lustrando el mueble? Sí. Así que. Quedó brilloso. Vamos entonces. Che, la radio cumple este domingo 28 años, ¿no? De Radio Vox. Domingo 8. Sí, domingo 8. Y recién me dijo el domingo. Sí, ¿este domingo qué es? Así que feliz cumpleaños para la Vox. Después vamos a estar mandándole 28, un mensaje. Ya saludamos. El 8, en Brasil. En Brasil. Somos todos brasileros ahora, ¿eh? ¿Por qué? ¿Salió campeón? ¿Quién salió campeón? El Botafogo. Cancha de River. Uh-huh. Así que bueno. Igual. Ya está. ¿Por qué no quiso ver el hincha de River la final? ¿Por qué será? Vaya a saber, no sabe Marcel. Lo dejaste como sin palabras. ¿Por qué el hincha de River no quiso ver la final? No sé, ¿por qué? ¿Que no lo vieron? Raro. Independiente, ¿se cumplen cuántos años? 19 años del gol de Agüero a Racing Club. A Racing Club. Mirá vos, 19 años, cómo pasa el tiempo. Pasó un montón de tiempo. Sí. El gol de Agüero ahí, desde el medio de la cancha, pasando. ¿Cuántos gente. Años tenía Agüero? ¿Te acostaste? Cualquier cosa. Seguramente tenía 16, 17. Re joven. Re. 11-64-00-7047. Vio que se lo estoy dejando hablar y no habla nada usted. Si no hablo yo, no habla usted. Yo cuento chistes nada más. Sí, querida. Claro, entonces no sé, no puede pasar todo el programa contando chistes. Me encontré a mi amigo. Ahí está, callate. Calito, gol. Hace rato no le ganamos así Racing por tanta diferencia. Qué lindo. Así que bueno, saludos para Mariana y todos mis amigos de Racing. Le dedico el gol de Agüero. Lo primero que dicen es que vos vivís del pasado. Y no, bueno, te conviene vivir tanto del pasado. Escuchame, ¿por qué participa uno de un torneo, compite? Es para ganar las cosas y de algo sirven. Si no, no. Lo y que también ganás, para perder. No, si perdiste, bueno, ya está. Pero si ganaste. Tenés que recordarlo. Queda. Claro. Si no, ¿para qué participás? Para nada. Si vos ganaste un trofeo, es para tenerlo. Gané este trofeo, y bueno. Lo que pasa es que la gente que no gana nada siempre va a decir eso. Viví el recuerdo. Hablando de Independiente. Vieron, no sé si escuchaste que Rodrigo Rey, el... Sí, estaba viendo, el hijo, no sé por qué lo discriminan o pasó por algo. Ah, es autista el chico, sí. Mira, no sabía. Rey tiene una dificultad también para hablar. Sí, pobre, tiene tartamudez, ¿no? La verdad que no sé cómo se le llamará el... El arquero Independiente, Rodrigo Rey, hizo un descargo en redes sociales por la decisión que tomó el Instituto José Manuel Estrada de La Plata... de no renovarle la matrícula a su hijo Benicio de 8 años para el que año que viene, a pesar que parece trastorno del espectro autista. Mostró su malestar en las redes, donde dijo: esa bronca de ver que a veces no alcanza con ser buena gente, que a veces parece que defender los derechos de tus hijos les molesta a otras personas y deciden en represalia sacar a tus hijos de sus espacios, de sus círculos de amigos. Sus amigos lo ayudaron a avanzar a pasos agigantados al punto de poder reducir sus terapias de 5 a 3 semanales. presentaron un amparo en la justicia con su pareja Laura, cuyo eje giró en torno a los espacios precarios que asigna la escuela para atender las emociones de los alumnos. La vida es no bajar los brazos, es hacer que las cosas sucedan, es que vale la pena librar las batallas que son honestas, que son justas, y eso haremos. Confiamos mucho en Dios y en la justicia. La verdad que... Hay que seguir por adelante. Esto es bueno, por ahí... Yo no sé por qué. Los dirigentes de la escuela, las autoridades, no sé por qué, por ahí no sé qué grado de dificultad tendrá el chico, por ahí no puede... Y pero por ahí no puede estar con nosotros. No sé, la verdad, como mira, no sé. Pero si ya estuvo, si ya estuvo otros años, ¿por qué ahora no? ¿No? Esa es la pregunta. Lo que pasa que es raro. Porque si hacen eso, pues se pueden comer un juicio, pero re contra re grande. Y pero el juicio va a ser otro. Ya, ¿viste? Ya juicio de valor. Todo vuelve. Juicio de valor. 21 a 27, 17 grados. La mejor música, 18. ¿Qué mejor? Hoy después vamos a hacer un bloque 2010. Sí. Década del 10 sería. Del ¿no? 10 al 20. Son décadas. De la década. Y esto una es década. Claro, esto sería entonces que pertenece al 2014. Claro. Que es increíble que sea del 2014. ¿O no? Parece de ayer. Bien, 1164-007047. Eduardo de Quilmes, ¿no? De Espeleta. Saludos para Eduardo. Muy buena bueno, música. Bueno, gracias. Esto. Muchas gracias. Seguinos escuchando. Hablando estas cosas que a nosotros nos gustan. Cositas lindas. Mirá, escúchame. Lindo clima hoy. Espectacular. ¿No? De la mañana hasta la tarde. Sí. Lindo. Este es el clima ideal como para trabajar, todo, ¿no? Para vestirse, para todo. Una cosa sí. Después de una lluvia. Torrencial, terrible. Domingo a la mañana. Terrible. La semana pasada, que sale, había sol de día, a la noche llovía. Sí. ¿Cuántos días seguidos llovió la semana pasada? A la noche. Dos o tres. Yo tenía todo tapadito en el trabajo con cartón. Dejo tapado, así mañana termino. No, todos al los otro cartones, día, todos los cartones mojados, toda una bronca. Ay, Dios. Bueno. Bien. Vamos a hablar entonces, las inteligencias artificiales vieron que... Como dijo Aline, no me caliento más por nada. Sí, no. las tres mejores series argentinas de la historia según la inteligencia artificial. ¿Cuáles serán? ¿Qué te parece cuáles son las tres series Argentina. Más importantes argentinas? Los simuladores, sí. Los simuladores es la primera, ¿sí? Como Grande la Pa. No. El otro día cumplió... Ocupas... Y el Marginal. A mí me gustó el Marginal. Lo que pasa es que lo último medio como que medio bardearon, ¿no? Lo último, sí. Pero me Ocupa, gustó. Ocupa, sí, bastante. Sí, a mí me encanta, pero no pensaba que la iban a La elegir. primera es el chatbot Gemini, el que nos viene a todos en el Android. Dice que las tres mejores series argentinas es Simuladores, Ocupas. La Gemini es que la que tenés vos en el Android. Después fíjate. Escúchame, Campeones a mí me gustaba. Campeones, sí, pero tal buena. Vez no. Es como una más novela, ¿no? Es más novela. Estas son series. Ocupas, escúchame, realismo, lenguaje coloquial. Narra la historia de un grupo de jóvenes que ocupan una casa abandonada en Buenos Aires. Que vos decís, la hicieron con re poco presupuesto. Salió en Canal 7, porque fue la primera vez que sale, sí. Sale en Canal 7. Y ahora es un éxito de Netflix. Hasta sí. La remasterizaron y le pusieron sí. Temas nuevos. O sea, a mí me encanta, es mi perfecto. Vieron acá en Quilmes. Claro, en la parte del río. En el río. En el río, qué lindo. ¿Qué vinieron a hacer a Quilmes? No, ¿a comprar qué? Capitán del Espacio. Capitán del Espacio Blanco. Ay, Dios, terrible. Falopa vino falopa. A comprar a Quilmes. Mirá qué mal vos, que nos hace quedar. Qué bien, mirá, hay tantos lugares para ir a comprar Podrían falopa. Podrían haber ido a ver a Satelli. A Quilmes, vamos a comprar. Sí. Encima los cagaron, sí, ¿viste? Sí, re es bien. Verdad. Re bien. Nos hicieron no, quedar re bien. Y en el caso de los simuladores, sale por primera vez en Telefe. Sí, es una serie donde. Sale a ver, la peli. Humor inteligente. Está como medio parada la película, ¿eh? No se sabe todavía bien. Elenco de lujo, con los mejores actores. Guiones ingeniosos, porque acá los tipos te hacían en dos segundos. Lampones, te agachás. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y El Marginal, que tal vez las primeras temporadas fueron buenas, crudas, porque en realidad sí fueron sí, crudas. Fue más bien recontra popular. Fue sí. Vendría a ser como una serie más de del 2000 en adelante, ¿no? De toda la gente que mira, habla así, ahora otras que están dentro de las históricas de acá de Argentina. Epitafios, ¿te acordás de Epitafios? Sí. Con Antonio Virabén. Un gallo para Esculapio. Me gustó más que sí. Marginal, el Un gallo para Esculapio. Bien sí. Peter Lanzani, escúchame, hoy vi un... Antes no había tantas series, ¿viste? No. Desde que están Netflix y sí. otras plataformas, sí. tenés 2 millones de series, ¿viste? Sí. El Reino está muy bueno. El Puntero. El Puntero. Muy bien, ¿no? Muy bueno, me sale. Y Todos contra Juan. Ahí ¿te acordás? Y ahora me lo venís a decir. ¿Y esa la de egresado? ¿Cómo era llamado? Graduado. Egresado. Menos mal que yo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, graduados. Bien. Todas esas también salieron. Simuladores que yo, para mí, la tienen que pasar de vuelta en la tele. Me encanta. La veo, pero 10 millones de veces. Corky. Ah, no. Corky no era. No. Corky no es de acá. Le estaba mirando y me hizo acordar por eso. Está desde hoy conmigo, ¿eh? Vamos a ir con el programa. Lo voy a elegir, dejar de elegir temas. 11-64-00-7047. Antes era un re insulto. ¿Y sí? Corky. ¿Y sí? Ahora no sé si saben lo que... Por ahí a un pibe de ahora le decís Corky ni no sabe lo que le está diciendo. No, si yo le digo vayan a Melmac a los chicos, ¿no sabe? ¿Y dónde okay. está? ¿Quién vive en Melmac? ¿Quién? ¿Quién vive en Melmac? ¿Cómo quién? No hay problema. No hay problema. Alf. Vamos a seguir con el próximo tema que a mí me encanta. La chica que lo canta es una gran cantante y se llama Adele. Y el tema es Rolling in the Deep. Sí. Vamos con eso, 2010 este tema, ¿eh? Hermoso, me encanta. Dale. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. Had it all.

Gracias por auspiciar el programa. Para auspiciar. Auspiciar. Ahí en pleno centro de Solano, en la exacto. mejor barbería, te querés hacer un tatú también. Olvidate. Ahí está. Compartimos, porque acá estamos, está Big Beer y también está Monkey. ¿Te olvidaste de cortarte el pelo? ¿No tuviste tiempo? ¿Tenés una joda el domingo? ¿Está de 9 a 1? Vas el domingo a la mañana y te cortan el pelito. El pelo. Bien. Bien, y tiene, ya que está, estamos en la página de Instagram. Participá del sorteo navideño, ¿sí? Premio, un mini tatú a elección más un corte de cabello. Requisitos para participar. Darle like a la publicación, vas a entrar a Garage Barber Studio. Compartir la publicidad en la historia, tu historia, y etiquetar tres amigos. Más etiquetás, más chances más de ganar. De tener ¿sí? de ganar. Seguir mirá. A Garage Barber Studio y a Monkey Tattoo Studio. Se sortea el 23 de diciembre a las 12 de la noche. Mirá qué bueno. ¿Sí? Así que podés entrar ahí, te fijás y participás del sorteo navideño, mini tatú, sí. a elección y un corte de cabello. Bien, perfecto. 11-64-007-0047. El flequillo que tengo re largo. Te estás mirando en allá, mírate. Allá se ve mejor. Bien. Saludos para Leo, gracias. Sí, gracias por la confianza y bueno. Sí. Nuevo auspiciante de nuestro programa. De parte de todos. De parte de todos. Saludos para Carly, le tengo que llevar el regalo. Ahí está, tenemos acá ya el regalo. Tengo regalo en casa, así que en cualquier momento se lo llevo para la casa. Che, escúchame, hablando de películas, sí. si tenemos que ver, obviamente, a Ricardo Darín, ¿cuáles serían las mejores 5 películas de Ricardo Darín para vos, Marce? Me mataste. Y Nueve Reinas, una. Perfecto, El Hijo de la Novia. No. ¿No te gustó no, a vos? No. Perdido por Perdido está buena. La vi, la película esa está buena. Sí. El Secreto. Che, Netflix, para atrás. Yo, lo que dice Netflix. Netflix, me che, salió. Laura, estamos hablando de Darín y te va a Netflix. Porque Netflix sacó este top 5 de películas. Top 5. El Laura es malísima. Pero la sacan como mejor película. No. ¿Viste el sonido? Después hay una bueno participación de Relatos Salvajes, pero no es una película de él. Claro. De Bombita Rodríguez. Carancho. Carancho, está buena la película, zafa. Escuchá. Este es un tema, pero 2010. Esto es 2001. ¿2001? ¿2010? Me estás cargando. Este tiene que ir entonces. Ayer. Mirá. Che, a mí las películas que están acá, no, a mí me parece que Nueve Reinas. Top, primera. La primera, sí. Después. Y a mucho que le gustó. El Hijo de la Novia. El Hijo de la Novia. Para mí la primera, la que dijiste vos, segunda, El Secreto de sus Ojos. La Nueve Reinas, Secreto de sus Ojos. Sí. Y después El Hijo de la Novia, y me faltarían dos. Carancho a mí no me gustó. Elefante Blanco tampoco. No la vi, Elefante Blanco. ¿No la viste? ¿Que hace de cura? Sí. No la vi. Ahí en Lugano, El Elefante Blanco. No la vi la película. Acá sale El Amor Menos Pensado, que es la de... que está con el perro, no la vi. Esa es buenísima, pues es española. Ah, con coproducción pero estamos española. Hablando de Darín. Exacto. Ay, no me... No, ¿cómo Argentina. Se llamaba la del perro? Emanuel. ¿Y el perro? Emanuel se llama. Loba no es. Ahora me voy a fijar. Pero esa es la del perro que va con. Ya, hablando de Manuel, el perro sí. y traidores, el pingüino. Excelente. Qué buena, ¿eh? Le recomiendo a la gente Truman. Ahí está, Truman. Muy buena, ¿eh? Coproducción argentina-española con este a perro. A mí me cuesta ver películas de ese estilo. Ah, yo lloré como una condenada. Lloré como una condenada. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Como una condenada. Como la condenada. Sí. Bueno, una serie para si no la viste, la tenés en las plataformas en HBO, El Pingüino. El más traidor de todo el sí. de todo el Gótica, El Pingüino. No ¿sí? sé si el más traidor. Sí. No, pero ahí acá hay otros más. Pero escúchame, yo creo que El Pingüino estaría bueno bien en nuestro país. Acá lo pasan por arriba, se lo comen crudo el pingüino acá. Pero el pingüino no tenía escrúpulos, ¿eh? No te da ganas de... Sí. ¿Viste que a veces te encariñás con el malo? Yo me encariñé con el pingüino. Porque yo creo no que querías que no, le pase nada, ¿no? No, nada sé malo. Por qué. No sé por qué. Pero me parece que es así porque, viste, que toda su vida pensó, se disminuyó él, ¿viste? Desde muy chiquito. Bueno, final, muy buen final también. Sí, debió tiene para continuar. Y sí, porque la temporada sigue el 2025. Bueno, hablando de película, me enteré que Hulk verde va a pelear contra Red Hulk. Que sería Harrison Ford. No sé, creo que sí, aparentemente. Sí. Y bueno, como este Hulk verde no puede contra el rojo, ¿no? No hay forma. Parece que Capitán América, no me acuerdo el nombre, en la película como se llama. Sí, Capitán América el nuevo, el morocho. El morocho, bueno, va a tomar el antídoto y para poder darle a Red Hulk. Así van a pelear ellos dos contra... Va a estar buena, febrero 2025, ya tenemos cita. Y ahí va a tener sus nuevos poderes seguramente el Capitán América. Sí, porque nosotros no teníamos tanta fe a ese Capitán América, los que somos... Sí, claro, no tiene poderes como el otro. Porque es humano, no es como mi Capitán. Vamos a escuchar un audio. Este audio es viral. ¿Qué opinan? Este audio es viral en todas las plataformas. Sí, salió en todos lados. A ver, vamos a escuchar. Que le vamos, tocó Guido. De fútbol con Racing. Pamela, ¿qué te dedicas? Soy repostera, Guido. ¿Y con quién viniste? Sola. ¿Pamela? Sí. La península de Yucatán, famosa por sus sitios arqueológicos, está ubicada dentro del territorio nacional de Nicaragua. ¿Verdadero o falso? La península de Yucatán. Yucatán. Famosa por sus sitios arqueológicos, está ubicada dentro del territorio nacional de Nicaragua. ¿Verdadero o falso? La verdad no la sé, pero me voy a lanzar, Lida. ¿A lanzar y? ¿Verdadero? Falso. Sí, falso. Falso. Falso. ¿Cómo falso? Pero es falso, es verdadero. No, es falso. Es falso. Es verdadero que es falso. Falso. Pero por eso, por dijiste eso. Verdadero. Pero no es verdadero. Pará, ¿me podés repetir la pregunta? Perdón. No puedo. ¿Pero qué te contesté yo? Verdadero. Ok. Y como ya pasó unos segundos... Pero dije, en realidad dije verdadero, pero después la respuesta en sí fue falso. No. No entiendo. O sea, fue falsa la respuesta. Es que es falsa. Es falsa. Sí. Es falsa. Falsa. Es falsa, es dije falsa. Dije falsa. ¿Verdadero? No, dije verdadero y después dije falso. Claro, por eso se toma verdadero. Ay, no, tómamela, Guido, por favor, no me quiero quedar en el primer escalón. Pero pará, no puedo. Dije falso, no dije verdadero. Primero verdadero. Pero no lo llegué a decir. ¿Cómo no lo llego a decir? No. Tómamela, Guido, por favor. Le fue peor a los dinosaurios que a vos con la península de Yucatán, ya cualquiera porque allí cayó el famoso meteorito que posibilitó que se incendiara todo y que se exterminaran los dinosaurios de la faz de la Tierra. Ah, bueno. Ellos se tendrían que ir de la faz de la Tierra. ¿Vos la escuchaste a esa mujer? Para mí estaba muy nerviosa para decir tantas cosas. ¿No? Manipuladora, decís vos. Sí. Media esteriquita. Gritona porque le gritó un ¡falso! Par de veces. Y después se le reía hasta el de Rulito, ese que estaba medio loquito ahí al lado. Pero no estaba loquito, estaba vestido diferente. No significa que esté loquito. ¿No viste lo que era el de Rulito? Cómo estaba vestido. Pará. Pero mirá cómo estuviste. Pará, escúchame una cosa. Mírame a mí. Mírame acá. Vos escuchaste lo que es que hasta el loquito se le reía. Pará, yo te digo. Loquito será porque está vestido así, pero ¿quién está más loco? ¿El que está vestido así o la que está vestida bien? No sé, no lo escuché hablar del de Rulito. El de Rulito se rió porque no lo podía creer. Capaz que es raro de vestido, pero está bien de la cabeza. Esa chica no está bien de la cabeza. El que me asombra cada día más es Traniela. El otro día se sacó la peluca. Dijo, soy mujer. ¿Está como esta mujer? Y el otro, el panelista, le decía, ay, para mí seguí siendo mujer sin la peluca. Pero vos fijate el nivel de... No, yo no lo puedo creer. Pero bueno, ya está ahí de todo. En la vida. Pero ¿cómo es el ser humano? Pero esa chica para mí no estaba... No, bien, en sus santos cabales. Hacete ver la cabecita porque... Pobre el que vive con ella. 11, capaz que está solo. 11-64-007-047. ¿Cuál es el video musical más reproducido de la historia? Despacito. ¿Qué? Despacito. No. El tema de Luis Fonsi. ¿Sabés cuál? Thriller de Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson. Sí, es el video musical más reproducido en YouTube. Era como un corto, habían dicho, ¿no? Sí. Inspirado en el cine de terror, el video presenta personajes emblemáticos como zombies, hombres lobos, mientras que las coreografías innovadoras... La coreografía es buenísima. Nos arruinó todo, es la mejor que hay. Mirá, escuchá, mirá qué rápido que es el pulpo. Es impresionante. Escuchá. Parecía mi rodilla. Cuando te levantás de dormir. ¿Por qué Thriller fue tan polémico al principio? Recordemos que sale en el 1983... ¿Sí? No todos creían en el proyecto de Michael Jackson, en realidad pensaban que era una locura, ¿sí? Sony rechazó financiar el video, considerando que el costo sería demasiado alto para un formato de video musical tan largo. Imagínate que dura. Un dato curioso de Michael Jackson. Sí. Que nunca decía gracias. ¿No? No. Qué raro. No, me estás por ahí. Thank you, decía. Me hace caer. Ya, decía gracias, decía thank you. Thank you very much. El cantante encontró una forma de financiar la producción vendiendo los derechos del detrás de cámaras y el tiempo demostró que había tomado la decisión correcta. Escuchá. ¿Sabes cómo se iba a llamar en realidad? Thriller. Pero el disco que se llama Thriller, después llamado Thriller, antes se iba a llamar Starlight. Nada que ver. No está feo el nombre. No, a mí me gusta más Thriller. Fue cuando el compositor de Thriller, con la ayuda de Michael Jackson, dijo, no podés llamar el disco Starlight, tenés que llamarlo Thriller, ¿sí? Así que se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia, ¿sí? ¿Y por qué rompe los moldes de la televisión musical? Porque el video supera los 14 minutos. Es un videoclip que tiene, es como una película, mini película, corto, mini sí. Cortometraje. Le está contestando Gemini al pulpo, le está preguntando las cosas. La protagonista del video, la coprotagonista de Michael Jackson, fue una modelo de Playboy. Ah, mira, así, linda chica. Linda chica. Se llama porque vive todavía, Ola Rey se llama. ¿Sí? La ropa está buenísima. Con quien se rumoraba que tuvo un romance. Michael y la chica. Ah, los dos, las camperas son impecables los de los. Bueno, supuestamente dice que andaba con esta chica. Yo lo dudo. Michael. No, lo dudo. El abrigo que vos decís se subastó años después por casi 2 millones de dólares. Yo la compro, ¿eh? Sí. Claro, la campera sí, parecía al igual, tenés razón. ¿Será que es un extraterrestre este hombre? Bien, así que uno de los videos más importantes de toda la historia es el de Michael Jackson. El video más reproducido de la historia. ¿Sí? Che, vino Maiden a Argentina. Sí, Maiden. Iron Maiden. Yo no conozco, personalmente, sí. Lo único que conozco son las tapas de los discos que están buenísimas, los dibujos. Pero igual, después a mí lo que me da impresión. No conozco nada. Y hay un tema conocido, ¿no, señor? Que ahora lo vamos a poner. A ver. Este yo conozco. Este es el hit. Hay otro. No, este, a ver, déjalo un poquito más. Ahora ya empezamos a hablar de Iron Maiden. Sí, es este. Ahora lo vamos a escuchar. Estuvo mi amigo en Huracán. Teto de NB Electrónica estuvo en el recital. En Huracán estuvo. Sí. Maiden. Una banda de heavy metal que creo que quedan pocas de heavy metal tan de antaño, digamos. Tan. ¿Sí? Y lo que a mí me causa impresión es a Eddie, que es el muñeco que utilizan en las... No sé si lo vieron. ¿La lo tapa de los discos? No, y lo utilizan ¿el esqueleto? En el esqueleto gigante usan siempre. La banda de heavy metal se presentó en su gira The Future Past World Tour 2024. Este también está bueno. Prefiero este tema, Tano. Sí, porque este está re bueno. Y bueno, vamos a escucharlo. Pará que cuento. Casi 2 horas de show y un set list de 15 canciones que continúan demostrando y consagrando a Iron Maiden como una de las bandas de heavy metal. Malón creo que estuvo de telonero. Bien potente eso, ¿eh? Escuchá, oídos, sangre, más importante e influyente de la historia de la música. Con esta gira, porque acá en la Argentina yo creo que Bruce Dickinson demostró del primer segundo ser un frontman con todas las letras, con una presencia de actitud impecable que el paso del tiempo no dañan, ¿sí? Y bueno, fue un viaje en el tiempo y 50.000 personas, ¿sí? No había más lugar, ¿sí?

legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Continuamos aquí en Parte de Todos. Estamos viendo el nuevo comienzo de Gran Hermano con el tercer personaje que aparece, el participante de Berazategui. ¿Sí? Berazategui. Un programa que ha tenido, mal o bien, el que le guste, 22 puntos de rating el año pasado. ¿Sí? Che, ¿no es parecida a la que entró, a la que estaba antes? Ve, hermana. A Virginia. Es igual. Lo que acabamos de escuchar es Daft Punk, un dúo francés de música electrónica formado en 1993 en París. Y el periodo de actividad que tuvieron fue hasta el 2021. ¿Sí? Así que grandes exponentes de la música electrónica francesa. Escuchá. Este te va. Este es re... 2011. ¿2011? Escuchá. No te lo puedo creer. Jennifer López y Pitbull. Pitbull que lo han usado para todos los temas. Sí, ahora desapareció. Horrible. Con Bon Jovi canto. ¿Cómo? Por eso. Escuchá. On the Floor se llama. Tu hermana hacía pasos prohibidos con este tema. ¿Te acordás? Pasito Technotronic. Sí, ella en todas las fiestas se los pasó. Y uno de estos, ¿te acordás con este tema? Tac, tac. Necesito para los costados. Bueno, exhibición del potro Djokovic. ¿Quién ganó al final? ¿Quién ganó al final? No, la calidad nunca se pierde. Con destellos de gran talento por parte de por ambos jugadores, se dio un espectáculo divertido, simpático para el público que colmó las instalaciones del estadio Mary Terrain de Weis en el Parque Roca. Hubo intercambios feroces que semejaron a aquellos duelos que ambos protagonizaron en grandes batallas y partidos inolvidables. Del Potro, por la disminución física del Potro, con una rodilla vendada, movimientos dificultosos cuando debía desplazarse hacia los costados, estaba hecho pelota. El Potro. Nadal también se retiró. Estaba escuchando el otro día. Y lo que pasa es que es una exigencia, Marce. ¿Sí? No puedo creer. 6-4 salió. Sí, el primer set por 6-4, el primero se llevó el del Potro y después apareció la presencia de Gabriela Sabatini, Gisela Dulco, se unieron a Juan Martín del Potro, las dos, ¿sí? Los cuatro jugaron los tres primeros games del segundo demostrando gran destreza en la red, jugó un juego continuo. Y los varones continuaron el parcial, que fue para Delpo 7-5, para mí lo dejó ganar Djokovic. ¿O no? Sí. Pobre sí, del Potro. Che, escúchame, del Potro que viene. Que era novio de Susana Jiménez, ¿te acuerdas? Fue novio de Susana, de Susana Jiménez, te lo juro. Lo dijeron la otra vez. ¿En serio? No sé. ¿Y después fue de quién más fue que estábamos acordándonos? De Jimena Barón. ¿Te acordás? ¿De Jujuy también? Ah, pero este hombre no perdió el tiempo. ¿O no? Mirá cómo mueve el hombro. Se viene tu cumpleaños, 21 de diciembre. Manden regalos a la radio. ¿Eh? Ahora dejamos el alias. Dios mío. Mil pesitos, suma. Sí, ¿no? 1000 pesitos por persona. Dios mío, vamos a ir con el. Elegiste un tema, ¿no? No tenés un tema, ¿no? Elegido, yo voy a elegir. Yo los sí, temas. ¿Cómo no? Le doy 2 minutos con mi misma aura. Sí, pero eso no es nuevo. Y bueno, vos me dijiste que elija un tema, no me dijiste. Pero tiene que ser del 2010, señor. ¿Qué me está cargando? Bueno, no seas malo, vamos ahí un infiltrado. ¿Un infiltrado? ¿Qué es uno nuevo entonces? Vamos con no un nuevo. No sé si es nuevo el tema. Ahora lo vamos a buscar. No sé cuándo salió. Pero sí, lo pero escuché y me gustó. ¿Te gustó? Y tengo ganas de prestarle atención ahora y escucharlo mejor. Bueno, no hay que hablar entonces. 2 minutos con Mimi Maura. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el tema. Ya entró el segundo participante, Claudio. Otra mujer. Sí, otra mujer. Exactamente. Vamos entonces con 2 minutos y Mimi Maura, otra mujer, dale. Bien, tema. Si querías estar tranquilo. No. Con este tema. Se te fue la tranquilidad. 2023 es el tema, dos minutos featuring Mimi Maura, 13 de junio del 2023. Otra mujer llegará, otra mujer llega. Lo único que dijeron. Bien. Y bueno, los temas punk. Son así. Son así. Dale. Mejores películas de acción en la historia del cine. Hoy estoy con la historia del cine, ya que estamos... ¿Cuál a vos te parece que es de las del cine, la historia? De... No entendí la pregunta. Mejores falso, películas de falso. Mejores películas de acción de la historia del cine. Ah, para mí Terminator. Para vos. 2. Bien. Para esta acción persona. O ciencia ficción, porque no, acción. Para mí acá aparece el último Boy Scout. Es buena, buena. Esa es buena, ¿o no? Todo. Claro, Bruce Willis. Sí. Con Air. Con el señor que... No, hay tanta de acción. Búsqueda implacable. Esa está re buena. La primera y la segunda. La tercera... Hombre en llamas también. Che. True Lies. Chris. La de... ¿Trulala? ¿Qué era? El hijito. Escuchame, la de Schwarzenegger. Mentiras verdaderas. También, sí. Decime si está bien. Comando. Misión la Imposible. ¿No te gustan las de Misión Imposible? Al Marcelo le encanta Tom Cruise. Sí. Rápido y Furioso, 5. La 5 aparece acá. No sé por qué aparece la 5. Es la que sale de a Brasil, la que hacen el golpe a Brasil. Esa está buena, sí, tiene bastante a mí, acción. Todas a vos te gustan todas. Ah, mira, ahí sí. Está. Baby Cinco. Driver, el que maneja. Malísima, esa no me gustó. Malísima. ¿La viste vos? Solamente escucha música el chico. Arma Mortal. Esa está re buena. Esa buena está peli. Re buena. Rambo también. Dunkerque. Es la de guerra. De guerra vendría a ser, sí. Robocop. Qué buena, la una. Te estoy Robocop. Haciendo acordar, ¿eh? Sí. La parte donde le hacen. Eso creo que es espeluznante, la parte donde le. Película, donde lo matan y los destrozan a todos. ¿Yo sabés qué parte esperaba siempre? Cuando el peladito lo agarra el ácido y lo derrite todo, bueno. Hay un meme, no me da una moneda. Lo agarra el auto y lo hace mierda, queda hecho pedazo. Máxima pelado. Velocidad. También. Eso está sí, bueno. Las de Sandra Bullock y Kenny Reeves. Alerta, Comando. Alerta digo, máxima no. Con coso. Con eso también. Depredador. Steven Seagal. Eso está bueno. Depredador. Oh, qué bueno. Corre Lola, corre. No, esa no es de acción. No, cualquiera, barriar. Che, mal. Contracara. Sí. Esa está buenísima. Sí. Es Warfish. Es buenísima. Las 12 del patíbulo. Esta es más de Charles Bronson. Sí. Charles. Día de entrenamiento. El mejor actor también Denzel Washington. Es buenísima. Día de entrenamiento. Qué buenas películas de acción que hay. El origen. Para mí no es de acción el origen. Es más ciencia ficción. Sí. Estos se equivocaron. La Roca. También. Esa está buena. El perfecto asesino. Esa está buena, el profesional, digamos, dice acá. A ver. Harry el sucio. La de Clint Eastwood. Esa no la vi nunca, ¿eh? ¿O la vi? Yo me pensé que vi la de la que estaba en la que estaba preso en la esa. Bueno, cárcel. Después están las de Iron Man, están todas muy buenas. Blade Runner. No, para mí las no. De Blade 1 y 2. Sí. A ver, Fuga a la medianoche. El Fugitivo, esa de Harrison Ford, la de Fugitivo. También, es muy buena. Sí, películas de acción, pero Kill bueno, Bill. ¿Cuál está en primer lugar? En primer lugar, ahora ya vemos, espere, porque tengo que llegar. Le estoy diciendo para Contacto en Francia. Casino Royale. A ver. La primera, Duro de Matar. Duro de Matar. En primer lugar. Sí, bien de acción. Sí. Está bien. Segunda, Mad Max, Furia en el Camino. Ah, la nueva. La nueva. Tercer lugar, Batman The Dark Knight. La de Christian Bale. Cuarto lugar, Matrix. Quinto, Misión Imposible 6, Repercusión. Eso está re buena, la última. Old Boy. No sé cuál es esta, la del chino. Old Boy. No sé, Old Boys. La Bourne. La Supremacía Bourne, qué buena. Esa está re buena. Sí, séptimo. Sí, sí. Octavo, Gladiador. Que no la vi todavía, no sé. Bueno, una de acción, la que más me gusta es 300, la 1. Y la 2 también está buena. Escúchame, en el décimo lugar está Terminator 2, El Juicio Final. La 10, mirá. Y El Planeta de los Simios, Confrontación. No me parece que sea... Yo si vamos a acción, el Terminator 2. Che, Diango sin cadena está en el 17. En el puesto 17. Diango sin cadena. Esa bien de sangrienta. De acción. No sé si no la viste, la tenía oportunidad. Tropa de Elite 2. Esa estoy esperando, no encuentro la 1. Siempre veo la 2. ¿Dónde está la 1 de Tropa de Elite? Tropa de Elite, no, al revés. La 1 y la 2. ¿Y por qué no me aparece la 2 la que no consigo? Claro. En Magic me tendría que fijar, mirá. Sí, en Magic está todo. ¿No te gustó? No me la cuento. No la pude ver. Porque no la pude ver. A mí me encantó la 1. Estuvo muy buena. Esperás igual que la 1 y no es lo mismo. Ahí Ciudad está. De Dios es buenísima. Che, Ciudad de Dios y la serie también, la que serie quedó ahí. La serie está muy buena también. Bien. 11-64-00-7047. Qué bueno es hablar de películas. Qué bueno hablar de series. Salimos un poco de todo lo que es. Después vamos a seguir con más información. Vamos entonces a un tema del año 2010. La banda se llama Capital Cities. Sí. Este lo reescuchabas vos. Canguro. No, Safe and Sound, que es la más conocida. Escuchá. Vamos con Capital City. Safe and Sound, dale. Bien, continuamos aquí en Parte de Todos y lo que acabamos de escuchar es Capital Cities, Safe of Sun. Filadelfia celebra Semana de Rocky Fest, dedicada a las películas de Rocky. Vos que te encanta tanto Rocky, en Filadelfia está la estatua de Rocky, ¿sí? Rocky Fest. Sí, los fanáticos de Rocky Balboa están listos para honrar al luchador ficticio favorito de Filadelfia casi 50 años después de que la primera película lanzara la serie sobre un boxeador desfavorecido que persevera a pesar de las adversidades. O sea, casi 50 años que salió la película. La ciudad de que Rocky llamó hogar finalmente tiene una semana dedicada al campeón de taquilla mundial un año después que se celebrara el primer día de Rocky en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia, ¿sí? Esta es la primera vez que se va a hacer el Rocky Fest, ¿sí? Las peleas finales de Rocky son todas... A mí me... Te sí, pone... Sí, sí. Contra el ruso, contra... Sí. No, contra Rocky será festejado por la revelación de un mural, maratones de películas, discusiones en Rocky sobre el memorable personaje más famoso de Sylvester Stallone, concurso de dobles además del recorrido en autobús que llevará a los fanáticos por la ciudad haciendo parada en las tumbas ficticias de Adrián y Pauli, el mercado italiano donde Rocky entrenó y el externo gimnasio de Mighty Mick. ¿Sí? Mighty Mick, perdón. El hijo de Rocky, que trabajó en las películas, falleció también. Es el hijo de... Era el hijo de Stallone. Sí. Los fanáticos de Rocky... En la vida real. Sí. Incluso podrán recrear la primera cita de Rocky y Adrian en una pista de hielo local. Parece increíble que Filadelfia tardara tanto en honrar adecuadamente a Rocky Balboa tras 15 asaltos con el campeón Apollo Creed y las otras 8 películas de la serie incluidas de tres últimas películas llaman Creed. Claro. ¿Son buenas? A mí no. ¿No te gusta? No. Bien, pero así bueno, que... Sobre gusto, sí, viste, no hay nada escrito. En 1976 ganó un Oscar a la mejor película Rocky. Y en 2020 terminó empatada en el número 2 en la encuesta de las 25 películas deportivas, ¿sí? Favoritas. Hasta el 8 de diciembre está el festival, ¿sí? Así que los que están allá y son argentinos pueden ir, ¿sí? Al Rocky Fest. 22-29. Che, yo estoy hablando de muchas películas. ¿Cuál es la película más larga de la historia en cine? ¿Qué te parece? Te estoy metiendo en una brecha. Acá la primera película que dice que es más larga es Titanic. Es larga, pero a mí no me gusta Titanic. Te juro que... La historia sin fin. No está. Escuchá, Titanic. No entendió. Sí, ya sé cuál. Para que sale la historia sin fin, la remake nueva. Con un dragón recontra digitalizado que no me parece. Pero bueno, después fíjate que ahí están las nuevas fotitos de la historia sin fin. Escúchame, Titanic. ¿A vos te gusta Titanic? Sí. A mí no me gusta. Salió como película más larga de la historia. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Sí, ¿te acordás que en el cine hubo pausa? 3 horas. Después... ¿Te acordás? 3 horas duró. Entonces, sí. Mira, pensé que había películas Cleopatra. Más larga. La Liga de la Justicia, la de 2021. Que viste que te acordás que era. Ah, verdad. Sí. Después. El Señor de los Anillos, la otra, la primera, ¿sí? El Retorno del Rey, no, el otro. Lawrence de Arabia, son re largas estas películas. Spartacus. La Lista de Schindler. Peliculón. Bueno, Titanic, ya dije. Bueno, esta sería entonces las películas más largas, yo creo que la de Titanic y la de El Señor de los Anillos. Es impresionante. De larga. Es más larga que... Yo creo que El Señor de los Anillos es más larga que Titanic, me parece a mí. Yo no la fui a ver al cine, así que no sé. No sé cuánto dura Titanic. No sé. Creo casi 3 horas. También lo mismo. ¿Elegiste un tema, señor? No. Ah, bueno, vamos entonces con uno, porque ya, viste... Porque el señor ya a esta hora ya está como medio... Mirá que durmió la siesta. Me embataste. Me estaba desconcentrado. Estaba pensando en otra cosa. Ed Sheeran saca este tema en el 2012. Sí. Es un tema reconocido. Ahora lo vas a escuchar. Shape of You es el tema. Llamanos al 11-64-00-7047. Se bailó mucho. Sí, claro. Claro, claramente. Escuchá. Qué lindo te. Ed Sheeran, Shape of You. Dale, y después volvemos con más parte de todos. Es el mejor sitio para encontrar el amor. No. Yo me jugaré todo para que conmigo se dé un shot. Nena, ven. Yo llegué sola en busca de ti. Ya me imagino lo que vamos a hacer. Sé que andas sola en busca de mí. No lo sé. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.

está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Muy bien, continuamos acá en Parte de Todos, 22:40. Este tema también perteneció a la década esta, ¿sí? Imagine Dragons. Escúchame, entré a la página de Cinemark Hoyts y tenemos dos estrenos nada más esta semana. ¿Qué? Pero, ¿qué poco? Criaturas en Extinción, la que viste ayer. ¿Sí? La... Sí, Líneas de Extinción. ¿Qué onda esa película? Medio pelo, medio pelo para abajo. ¿Cuántos marcelitos le das? ¿Cuántos marcelitos le das? Cuatro está bien. Entonces, una porquería. No, ni porquería, ni nada. Ni... Qué raro el estreno este. Mañana se estrena entonces, el jueves, Criaturas, Líneas de Extinción y Moana 2. Más de lo mismo, ¿viste? Apocalipsis. Gladiador 2, dice. Un bicho que no lo pueden matar y al final encuentran la solución para matarlo. Nada, siempre lo mismo. Bueno, esas dos películas se estrenan esta semana, o sea que bastante complicado. O sea, no hay nada raro. Bien, Cena está en Netflix, la serie de Cena, de Ayrton Cena. De Ayrton Cena. Argentina 78 también se estrenó. En, ¿no? Netflix, perdón, en Star. ¿Argentina 78 se llama? Sí, en Disney Star. Sí. Y en Netflix están tres datos curiosos que debes saber sobre el piloto brasileño. ¿Te acordás de Senna? Ayrton Senna fue el novio de Yuya. ¿Sí? Está en una de las series más importantes Netflix para los fanáticos de la Fórmula 1. ¿Viste que todo el mundo está con la Fórmula 1? Nadie sabía nada de la Fórmula 1. Ahora están todas las pibitas con colapinto. ¿Cómo es cuando hacen propaganda algo? Están Se trata de Senna. La miniserie sobre Ayrton Senna, el tricampeón de la competición durante 1988, 1990 y 1991. ¿Sí? Dura más o menos 2 horas. ¿Sí? ¿Qué es, una película? Perdón, una serie. Ah, ¿y por qué? Leí cualquier cosa. No, perdón. Senna, ¿quién es el argentino clave en la fantástica producción? Ayrton Senna tomó la decisión de retirarse del deporte a fines de la temporada para ir con su familia a Brasil para ayudar con el negocio familiar. Bueno, hay el triunfo, el homenaje que nunca sucedió. En 1994, Ayrton Senna falleció tras chocar en la curva del Tamburello en el Gran Premio de Imola. Cuando el equipo médico se acercó a auxiliar al piloto, encontraron una bandera de Austria en el auto. La bandera iba a ser un homenaje de Senna para Roland Ratzenberger, el piloto austríaco que perdió la vida el día anterior durante clasificaciones. O sea que había antes. Ay, durante clasificaciones en el Gran Premio. No sabía esa historia. Esta tragedia hizo que el brasileño se alterara y considerara la posibilidad de no competir ese día. Así que muere ese día, al día anterior muere el otro piloto y muere él. Así que si tenés ganas, podés verla en Netflix. Es bastante parecido si lo ves. Gabriel Leone es el que hace de Ayrton Senna, ¿sí? Así que la tenés para ver, si querés. Parecido a Colapinto también. Sí, Colapinto, ¿no? Medio Colapinto, raro. Colapinto, chocó sí. A los 20 segundos. ¿Cuándo? Pero que creo que él no fue el que chocó. Creo que hubo un accidente ahí, lo tocaron y... Y bueno, pero viste chocó. La velocidad que van ellos. Claro, por culpa de otros. Sí. Escúchame, alimentos vencidos. ¿Es factible comer alimentos vencidos? Y depende de los días de vencido que tenga. Poner un... Se venció, al otro día lo comés, yo creo que no pasa nada, ¿no? Acá dice, no los botes, o sea, no los tires. Alimentos vencidos que no sabías que aún son seguros para comer. ¿Cuáles sí, serán para vos? Un alimento no perecedero. Una leche, no. Una leche, sí, ahí sí. Sí. Vencida ya es otra cosa. Pero... Por ahí un queso, no sé, por ahí se puede llegar a comer. Algo enlatado. Sí, enlatado, claro. Lo enlatado. Tomate. La leche ya después empieza a tener, ¿sí? Reducir la cantidad de alimentos que botamos siempre ha sido importante y una forma de hacerlo es no tirar alimentos que, a pesar de lo que se dice, su fecha de caducidad, siguen siendo perfectamente comestibles. Entonces, ¿cuándo es seguro comer un alimento? ¿Cuándo hay que tirarlo a la basura y sí o sí? No sé, un paquete de galletita. Un Don Satur, ¿sí?, que te dice venció, no sé, ayer. Y te lo comí igual, olvidate. Escucha, sí, pero el alfajor, yo me acuerdo que una vez un local de ahí en Palermo, un kiosquito, voy a abrir, me compré un Jorgelín. Grande, no lo olvido le más. Le dolió en el alma. Sí, porque además era de los grandotes, ¿viste? Los Jorgelín, claro, amarillo, sí. El de paquete amarillo, ¿viste? Que son ricos. Lo abrí, tenía un gusto y vi, estaba verde. Fui y le dije. Lo peor es que fui y le dije al dueño. Y sí, lo seguí poniendo. Nunca más le compré. Los tiene ahí. Porque se ve que compra muchos de... Y el tema es que uno por ahí no quiere ser malo, no, y hacerle la denuncia, ¿viste? Pero sí, lo denuncia. Bien, entonces... Como dijiste vos, los enlatados son no es que tienen que estar abiertos para no consumirlos. Sí, por ejemplo, el tomate no se pudre. No. El pan hasta un cierto tiempo, ¿viste los que vienen en bolsita, los pan lactal? Ay, creo que ya sí, cuando salen ya los puntitos sí, verdes. Sí, ya está, hay que tirarlo. Comételo. Galletitas. Las galletitas lo mismo. ¿Sí? Sí. Tienen una fecha de vencimiento. Lo que pasa es que después, bueno, se ponen yo trabajaba por un agente, sí, para Martín y Ariel, sí, no me acuerdo el apellido, carnicero, verdulero acá del barrio. Sí. Tienen cadena de fiambrería. Lo estás mandando al frente. Sí, en este Martín exacto. Y Ariel, sí, tienen. No me acuerdo cómo se llama ahora el lugar. Bueno, tienen la distribuidora ahí en Tolosa. Sí. Le cambian a las, sí, mozzarellas grandes, le cambian el sello y le cambian la fecha de vencimiento. Y ahí van. Claro, en las fiambrerías que tiene, ¿sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Lo hacen porque yo trabajé con ellos. Ah, por eso lo estás hablando. Claro. ¿Viste los ravioles por ahí pierden la cadena de frío? Sí. Y le sale como esa espumita blanca arriba, como un honguito. ¡Qué asco! Bueno, se la hacían sacar a los muchachos que trabajaban con un cuchillito, le sacaban, sí, esa espumita, le tiraban harina arriba y estaba chum. Y después uno se pregunta cuando está mal de la panza, ¿no? Claro, también. Después tenían un lugar, como un depósito horrible, todo sucio. Había, no sé, un balde lleno de salamines que ya... Salamines ya estaban... Bueno, horrible. Los lavaban un poquitito, le tiraban maicena arriba, lo ponían en una canastita. Sí, que vos decís, voy a comprar un poquito de... Salamín de campo lo vendían, 10 pesitos cada uno. En ese momento. Claro. Bueno, el queso rallado era... Te digo porque yo lo vi todo y lo hacen y bueno, y lo siguen haciendo seguro. Martín y Ariel son dos garcas. ¿No te acordás el apellido? No me acuerdo, acá en el barrio son reconocidos, Ariel y Martina, acá de Moscón y Amuedo, los dos no los querían, no los quiere nadie. A ver, Pulpo, ¿no te acordás? No los conoces. Martín, Ariel, no me acuerdo. Ahora te llaman, ahora te mandan un mensaje. Ojalá no los quiere nadie, son muy conocidos. Lo estás mandando al frente. ¿Qué estaba por decir? El queso rallado, ya era como un terbopor, una porquería el queso. Ralladora, y te vendían, viste, esos quesitos que compraban bandejita de plástico. Sí, uno la come y dice, bueno, qué rico que está con los fideos del domingo. Bueno, ahí está. Podrido, sí. Estaba. También una vez yo estaba, porque yo le pinté la fiambrería. Sí. Y un día vi una chica en un jamón que lo había tirado porque ya estaba podrido, viste, no lo quería vender para que no le haga mal a la gente. Se pone baboso. Claro. Sí. Vino Ariel, el dueño, se le hizo sacar de la basura, lavarlo con la bandina y vendérselo a la gente. O sea que toda esa gente está toda desmuerta en este momento. Así que bueno, así trabajan Martín y Ariel. Ahí está, ya vamos a acordar el. Sí, tienen, creo, ¿no? Todavía las distribuidoras. Tienen ahí en Tolosa. En Tolosa tienen la distribuidora de fiambres. Bueno. Acá en Moscón y Amoedo tenían la carnicería antes. Te estamos hablando hace cuántos años. Ariel, el que era marido de Mónica, uno gordito. Y Martín, el que tenía la verdulería en la esquina, Moscón y Amoedo, justo en la esquina. Ya vamos a acordarnos. Escucha, menos mal. Escúchame, y yo sigo hablando. Bien, lo enlatado y lo que es el no perecedero es lo que más se puede consumir. Sí, lo que fideo. No se puede, fideo, todas esas cosas. ¿Vos tirás el fideo cuando...? Y cuando lo voy a hacer, para ya tengo que tirar. Vamos a ir con este tema, Dios mío, no se puede creer. ¿Vos, Mari, tirás el fideo cuando estaba vencido? ¿No? Rihanna y Calvin Harris, señor. Un tema que ha salido en una época donde se hacían duetos y featuring. Usted me pone nerviosa con las cosas que habla, ¿viste? Claro, 22:49 antes, ¿sí? ¿Cómo se nos pasó? La... Sí, 11-64-00-7047. A ver, espere, porque este hombre me saca de... Ese. El otro día me crucé a un amigo. No, gracias. Edardo. Sí. Y venía con el auto. Sí. ¿Qué hace, Edardo? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Te tiro para algún lado? Sí, tirame en el centro, dice. ¡Ay, oh, Dios! Vamos con Rihanna y Calvin Harris. Sí, we love fun, dale. But I todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. ¿Te acordás este tema? ¿Te acordás cómo lo cantaba Malena? Era re chiquitita. Encima lo cantaba en castellano. La tenemos que traer para que lo cante en castellano. Ella no tiene vergüenza. Lástima que no viene justo para traerla. Es verdad, Malena cantaba. Sí, pero lo canta en castellano. Despacito de Daddy Yankee, ¿qué año es? Y ¿te acordás que lo cantaba Valentino, que tiene 14? Valentino y Malena también, me acuerdo. Lo eran re chiquitos los dos. Bien, 22:54, ya 5 minutos nos lo estamos yendo. 11-64-007-047. ¿Cómo se llamaba este grupo? Dance Monkey. Tengo un chiste negro no, para no, el último. No. Rompe todo, es buenísimo. No, después contámelo, después del aire. Escúchame, los tomates. ¿Viste que los tomates se echan a perder si uno los deja mucho tiempo en la heladera? ¿Sí? Muchas personas optan por guardarlos en la heladera, que bien puede prolongar su vida útil, no es la mejor opción. ¿Sí? Te voy a dar dos consejitos para antes de ir al próximo tema. ¿Sabes por qué cuando vas al chino no tenés que agarrar la tercera leche? No sé, pero. Porque la tercera la vencida. Oh. A ver, a Marisol y José ríe. Una de las formas de guardar el tomate es un lugar oscuro, con ventilación y a temperatura ambiente. Tener a menor temperatura puede afectar su sabor y textura. ¿Qué le dijo un chino a un yogur? No sé. No te des por vencido ni a un vencido, le dijo. Ay, Dios. Hoy está como loco, recién ahora empezó. Primer acto. No, basta. Basta, después del próximo tema. Vamos entonces, no, contalo porque así ya, porque son 5 minutos que primer me falta. Acto, Mancheri agarra una bolsa de Consorcio Negro. No, dale, ya está. No, segundo acto, no. Mancheri agarra esa bolsa y la tira a un container. Sí. Tercer acto, la policía va y encuentra, abre la bolsa y encuentra un perro muerto. ¿Cómo se llama la obra? Casi Ángeles. Bueno. ¿El que entendía? Sí, sí, sí, sí. Bien. ¿Qué se puede decir en este momento? No sé. Momento, sí. Momento negro. Momento Rexona. 22:56. Señor, nos vamos yendo. Sí, nos vamos yendo. Me quiero ver Gran Hermano. No sabes, estoy desesperado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que estuvo hasta este momento. Hay gente que nos escucha siempre, pero no manda mensaje, sí, pero está atrás. Hernán dice que viene el jueves, Hernán mande. Si llega a venir Hernán el jueves, llueve. La Tercera Guerra Mundial. Ojalá, porque uno lo está esperando hace un montón. Es un programa que Ultravox es un programa muy bueno. Él se tiene que salir en streaming y decir. Mira, justo está anunciado lluvia para el viernes, así que vaya a hacer cosas que vienen. Sí. Llueve el viernes, no te lo puedo creer. Ay, Dios mío. Que llueva la noche. Sí, ¿no? Porque te mata vos. Te mata. Bueno, le mandamos un mensaje, un gran beso a Ariel que no estuvo, pero va a estar la semana saludos que viene. Saludos para Ariel. Le mandamos un beso a toda la gente que está del otro lado. Gracias por estar en parte de todos. Estamos los lunes de 22 a 23. Bueno, nada. Bueno, nos vamos. Saludos. Con. Sí, usted está hoy a ver, como. Espero haberle robado una sonrisa a los, sí, no sé, a los oyentes, a los que les gusta el humor negro. El humor. Y sí, el sí, humor. Está bien, el humor negro. Nos vamos con Pharrell Williams. Happy. Sí, con Happy. Sí. Nos vamos con esta canción que salió en la década del 2010 al 2020. Con una gran película que son los Minions. Y este tema es re saludable para terminar el lunes y continuar la semana. ¿Cuántos programas a full faltan para terminar el año? 4 programas. Es increíble. Diciembre. Sí. Estamos, ¿no? ¿Cuántos faltarían la semana que viene? Es 3 programas. 9, sí. Mirá, 2024 se va. Uy, 3 programas para. Escúchame, igual nosotros. ¿Cuándo caen las fiestas? Ah, bueno, entonces vamos a estar un día antes, mira, mirá, para brindar. Navidad y en Halloween. Un día nada, nada que ver. Festejando Halloween. Vamos a traer acá pan dulce, una sidra, tienen que traer acá lo de la box, ¿no? El Grinch somos Maricel nosotros. Se tiene que hacer un pan dulce, algo. Maricel, da. Tanto que cocina. Un budincito, algo. No sé. Bueno, gracias a todos que están del otro lado.